supiste envenenar. Por un cariño que no ha dejado en ti la misma herida, no hay sangre en mí. Más que me importa un pecho que solloza, si ya en el corazón tú lo has herido, si tú nunca habrás sentido mi congoja. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Yo solo he de llorar tanta amargura. Yo solo he de pagar tanta condena. Pero tengo que ahogar mi amarga pena por un amor que hizo sangrar mi corazón. Que solloza, si ya en el corazón tú la has herido, si tú nunca habrás sentido mis congojas. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Yo solo he de llorar amargura, yo solo he de pagar tanta condena, pero tengo que ahogar mi amarga pena por un amor que hizo sangrar mi corazón, mi corazón. Thank you.

en tu camino. Tú para mí, yo para ti, así lo quiere Dios. Toma mi vida, gózala, es tuya. Toma mi vida, gózala, es tuya. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Siente mi alma, la ansiedad que me mata cuando tú te me vas. Esta noche vendrás a tus plantas, mi vida, mi amor y mi ser, y tendrás el calor de besos y el cariño que a nadie daré. Ya verás que te quiero de veras, que mi amor es amor de verdad. Esta noche te voy a querer como yo no he querido en la vida jamás. Esta noche te voy a querer como yo no he querido en la vida jamás. Se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa.